Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hoy en el comienzo de Frecuencia Abierta que el tema UT iba a estar dentro de lo incluido en nuestra hoja de ruta para este programa de lunes aquí en Aspen Punta 103.5 FM. Y hace unos días nos enteramos que se supo la preocupación de uno de los integrantes del directorio de UTE, el doctor Enrique Pez Bos, representante de Cabildo Abierto, por lo que pueda significar la consecuencia de la privatización del 33% de los costos de UTE, una noticia que llama mucho la atención en nuestro país. Si queremos saber aspectos y detalles sobre este tema específicamente, más allá de otros que el tiempo nos pueda dar para hablar con el integrante del directorio de UTE. Así que le damos la bienvenida, doctor Enrique Pez Bos. Gracias por esta comunicación. Gracias, Jorge. Le digo Jorge porque le pido me diga Enrique, eso de doctor y todo lo demás. Bueno, nos quita un poco de intimidad en la audiencia o con la audiencia. Le comento, ese 33% ya se hizo, digo, esa privatización de UTE se hizo durante el periodo 2010-2018 a través de los contratos PPA, es decir, los contratos con los generadores privados, que son hoy sí el 33% de la potencia disponible al mercado, que pone UTE disponible al mercado eléctrico del Uruguay. Y eso redunda en que de la torta de gastos de UTE, esos generadores privados obtienen casi un 40% de esa torta, que después hay que dividirla entre todos nosotros, usted, yo y su audiencia, a través de las tarifas, ¿no? Por eso digo que efectivamente hay un 33% de privatización, que es la que redunda en las tarifas, de acuerdo a las estadísticas recientemente publicadas, más caras de la región. Así que digo, como yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, hay que buscar las causas de esas tarifas que son las más caras de la región. Y justamente empiezan por ese 33%. La forma en que se hizo la privatización es lo que redunda justamente en el peso que tiene sobre las tarifas, ¿no? Y que ahora estamos amenazados de alguna forma de que aumenten aún más. Bien, para ilustrar un poquito más a los oyentes, cuando usted dice que ya existe una experiencia en este sentido, cuando habla de la energía privada, ¿de alguna forma esto tiene relación con la generación de energía eólica en nuestro país? Eólica y fotovoltaica. Ambos aspectos lo aplaudimos desde el punto de vista de haber integrado a la matriz eléctrica, integrado, digamos, energías no contaminantes, energías renovables. El problema es cómo se hizo. Es decir, esto empezó, Jorge, mucho antes. Empezó con la creación y la reglamentación de ADME, que es el administrador de todo el mercado eléctrico del Uruguay. Y aunque usted se sorprenda seguramente, y su audiencia también, ese administrador no es una oficina pública, no es parte del gobierno, sino que es, yo diría, parte del sector privado, en sí, porque dado que es una unidad pública, pero de derecho privado, y en su directorio, que son 5 personas, están sentados de UTE solamente un representante, mientras que de los privados hay 2. Uno por los grandes generadores y uno por los grandes consumidores. Ambos son los que están hoy negociando para irse de UTE. Y si se van de UTE los grandes consumidores, UTE perdería el 20% de su facturación. Y como UTE no pierde, sino que UTE traslada los costos, y los costos van a seguir siendo los mismos por 20 años más, porque va a haber que seguirle pagando 500 millones de dólares anuales a esos generadores privados que son los que han, de alguna forma, obtenido el beneficio de esa privatización del 33%. Entonces es complicado, porque si ya son tarifas caras, nos enfrentamos a que sean más caras si en lugar de distribuir esos 500 millones entre, digamos, el 100% de los 1.5 millones de usuarios que tiene UTE hoy, hay que distribuirlos entre el 80%. ¿Se imagina usted y su audiencia que no es lo mismo el pedazo de torta que le va a tocar a cada uno de nosotros, los consumidores? Por eso estamos ocupados, no preocupados, y hemos tomado dos grandes medidas, o hemos tomado acción sobre dos grandes medidas. Primero, tratar de negociar, renegociar con los que obtuvieron esos muy lucrativos contratos por muchos años, para abatir en la medida de lo posible los 500 millones que carga UTE y transfiere a los usuarios. Una medida. Y la segunda medida es evitar que se nos vayan los grandes consumidores, para que la torta no haya que distribuirlas entre menos si es que estos grandes consumidores se van. Dos medidas que la mayoría del directorio ha tomado para llevar adelante, y digo la mayoría, usted me entenderá. Claro que sí, pero si nos ponemos en esos grandes consumidores, ¿cuáles son los beneficios que logran yéndose o abandonando a UTE? Mire, su pregunta es, primero, muy inteligente y, segundo, muy oportuna. Tiene que ver con lo que, por ejemplo, ya empezó en Salto. Una empresa, no la voy a mencionar, pero que ya está interviniendo, ya tiene parques con contratos firmados entre el 2010 y el 2018 para generar energía. Ahora se instala, según lo ha declarado públicamente en Canal 10 y en algunos otros medios, con gran entusiasmo, el intendente de Salto, el señor Lima, se instalan allá. Obviamente, para producir energía ahora fotovoltaica. La energía fotovoltaica que ellos van a producir, permítame no ser muy técnico en la expresión, ellos van a producir a $30 el producto, ¿verdad? El producto eléctrico. Eso nosotros en UTE lo vamos a seguir pagando por 20 años más a $129. Es decir, que nosotros vamos a seguir pagando por 20 años más 4 veces más de lo que ahora, apenas 4 o 5 años después, la tecnología permite. Entonces, va a ser muy difícil competir en un mercado libre, digamos, paralelo al actual regulado, una institución que va a cargar con la mochila de lo que firmaron entre el 2010 y el 2018 a $129 el producto, que ahora se puede conseguir por estas empresas que, en todo su derecho, aprovechando las oportunidades que el mercado da, piensan ofrecerle, o están, mejor dicho, ofreciéndole y instalándose para vender energía que les cuesta 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a pasar lo que le decía antes. Los grandes consumidores van a encontrar mejores tarifas en ellos, se van a ir, y los platos rotos lo vamos a pagar los que nos quedamos, usted, yo y toda su audiencia. Bien, y dentro de las propuestas para evitar esto, ¿qué ha incluido usted? Lo que hemos incluido son esas dos medidas que tomamos, que estamos desarrollando. Primero, abatir esos 500 millones de dólares que hay que pagar, renegociando. La renegociación empieza mañana en un data room que tenemos convocado para las 11 de la mañana. ¿Quiénes participan de la negociación? La negociación tienen que participar, y esto es muy importante también su pregunta, no alcanza con que participen los titulares de los contratos PPA, sino que han sido, yo diría, tan hábiles en la negociación entre el 2010 y 2018 que también se necesita el acuerdo de los que financian a esas sociedades anónimas. En consecuencia, hay que negociar con dos partes, los titulares y los que financian. Se imagina que yo diría que desfacer agravios y enderezar el tuerto, como decía aquel Quijote a Sancho, es una verdadera quijotada. Pero hay que intentarlos, por un lado. Y en segundo lugar, tratar de negociar nosotros, siendo proactivos, con los titulares de los grandes consumidores, de ese 20% que de otra forma yo diría que racionalmente se irían. Y una tercera aspecto que ya no depende de nosotros, sería que el Estado, frente a un mercado absolutamente no competitivo, por las razones que le doy, es decir, simplemente porque uno de los agentes en el mercado tiene que cargar con una mochila que le dejaron y que son causa de los mismos que ahora crean un mercado paralelo. Entonces, que nosotros desde UTE tengamos que competir y transferir las diferencias, esa torta que ahora hay que transferir a tarifas más altas, y por el otro lado estén los mismos que crearon absolutamente en su libertad, pero favorecidos por contratos en donde van a tener tarifas altísimas, perdón, costos o remuneraciones altísimos para el resto de los periodos, que pueden ser 15, 20 años más, mientras obtienen esos beneficios, también se van a llevar a ese 20% de grandes consumidores. ¿Y quién va a perder? Bueno, obviamente UTE en su imagen, pero fundamentalmente los que van a perder somos usted, yo y la audiencia, pagando tarifas mucho más altas, que no es otra cosa que pagar los beneficios acumulados de estos grandes consumidores. No deja de llamar la atención que, en definitiva, como usted explicó al principio, UTE integre un directorio de una empresa que hoy compite directamente con UTE. No, quiero evitar una confusión. A ver. Lo que dije yo de UTE es que integra el directorio de quien sí. Dirige el mercado, que uh-huh. Es ADME. Sí. ADME tiene un representante que es concretamente el director de energía del ministerio, tiene un representante de Salto Grande, y luego tiene solamente un representante de UTE y dos de los sectores privados, uno de los grandes generadores y otro de los grandes consumidores, que son, en definitiva, los que hoy están creando ese mercado paralelo, que lamentablemente hasta algunos directores en UTE no han logrado apreciar, o según han dicho, les faltan pruebas. Esas pruebas se las tendrían que pedir a, digamos, quien integra la misma fuerza política y que está difundiendo, me refiero al intendente Lima, está difundiendo justamente que se instalan allá en Salto estas empresas competidoras y acompaña, como dijo en Canal 10, o acompañaría físicamente la venida a Montevideo para lograr convencer a esos grandes consumidores. La verdad que no se entiende, yo creo que es por falta de información, incluso dice que UTE le va a comprar cuando UTE no vuelve a comprar energía a generadores privados hasta el año 2028, porque sería absurdo comprar más energía cuando tenemos excedentes que, cuantificados por el que habla, superan anualmente los 200 millones. 200 millones que, si los tuviéramos, podríamos duplicar las inversiones que hace la empresa pública. A ver, volviendo a mi razonamiento del directorio que integra UTE. Ese directorio entonces son cinco personas que lo integran y dos son de la actividad privada. Exacto. Los otros tres son de derecho privado. Y son de derecho privado. Y los otros tres sí, son representantes de organismos estatales. Sí, pero organismos estatales que de alguna forma tienen su independencia, ¿verdad? Es decir, una cosa es UTE como empresa pública, como ente, otra cosa es la Dirección de Energía y otra cosa muy alejada de la realidad actual es la Comisión Técnico Mixta, es decir, la represa de Salto Grande. ¿Y porque en su momento... Sí. Sí. No, sí. ¿Y por qué, momento, por qué dice usted que tan alejada? ¿Lo de Salto Grande? Sí, sí, sí. Sí. Simplemente porque en aquella época, cuando se crea ese organismo, Salto Grande era importante. Hoy, con un 33% de la generación, de la potencia disponible en manos de privados, bueno, Salto Grande ha perdido importancia, ¿verdad? Uh-huh. Pero de todas formas están ahí. El tema, no se olvide que todo esto se genera por estas mismas empresas que en ese periodo 2010-2018, desde el Ministerio de Industria de entonces y sobre todo desde la Dirección de Energía de entonces, a través de exhortos a UTE y a través del directorio de entonces de UTE, se firmaban estos contratos que generan los excedentes, pero además a precios que son muy difíciles de entender. No sabemos si es por ignorancia o por falta de estudios, pero contratar a $129 el producto, cuando 4 o 5 años después va a estar a 30 y usted se compromete por 20 o 30 años a pagar 129, lo que 4 o 5 años después está a 30, la verdad, no sé a usted, Jorge, pero a mí me cuesta entenderlo. Por eso digo, o ignorancia o falta de estudios. Yo sé que no hay peor trámite que el que no se hace, pero me da la impresión que en su intento de renegociar este negocio, si se puede llamar así, de parte de UTE, no va a ser fácil en esta realidad, ¿no? Es una quijotada, por eso le decía, como decía Cervantes, o le hacía decir a Quijote cuando hablaba con Sancho, desfacer agravios o enderezar entuertos. Es muy difícil, es una quijotada, pero hay que llevarla adelante y hace 2 años que venimos estudiando lo que hay detrás, no de aquellos molinos que confundía el Quijote con grandes monstruos. No. Estos molinos que tenemos ahora, lo que buscamos sin confundirnos es qué hay detrás de esos contratos. Y nos encontramos, como ve, con muchas sorpresas desagradables. Seguiremos de cerca este tema y le pedimos que nos mantenga informados también. Gracias por esta charla, muy amable. Al contrario, Jorge, a ustedes y a su audiencia, muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Nuestra conversación era con Enrique Pesbos, integrante del directorio de UTE en nuestro país. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.